México califica de desastrosos los aranceles anunciados por el gobierno estadounidense. De esta manera ha reaccionado al anuncio de Donald Trump de imponer un gravamen del 5% a los productos de su vecino y elevarlo paulatinamente cada mes hasta el 25%. Ante la falta de apoyo de los demócratas con esta medida, el mandatario norteamericano busca detener el flujo de migrantes. Vamos a conocer más sobre el tema en directo con Elena Villar desde Washington y Pamela Quivec desde México. Hola Pamela, hola Elena. Pamela, empezamos contigo. Una reacción, un mensaje contundente nos está llegando desde México. ¿Nos puedes ampliar esa reacción? Hola, ¿qué tal? Sí, pues Donald Trump le ha declarado la guerra comercial a México y esto sin duda está generando controversias, preocupaciones en México, a pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha solicitado calma. Y es por ello que tengo aquí en el estudio, y agradezco su presencia, a Salvador González Briceño, que es analista internacional. Muchas gracias, Salvador, por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme. Y pues platícame, ¿la postura del presidente mexicano es la óptima ante una situación como la que se está viviendo? Sí, de calma y de negociación para no entrar como en pánico, con todo y que el anuncio como tal, hecho a, como acostumbra Donald Trump a través de Twitter, genera gran una gran preocupación, pero me parece que López Obrador, consecuente y congruente con su política interior, me parece que está haciendo bien, no mostrando ninguna posición agresiva, sino todo lo contrario, de tranquilidad, de negociación, y me parece que lo más importante que López Obrador va a conseguir y va a tener, por supuesto, el apoyo de todos los mexicanos, de todos los sectores incluso, de la población. Me refiero evidentemente a los empresarios, a los grandes empresarios, como ya lo han manifestado, a los políticos, y va a unificar a México, y eso le va a fortalecer la postura que tiene López Obrador al respecto. ¿Qué podrá suceder con el T-MEC luego de esta declaración? Bueno, de Donald Trump, por supuesto que la amenaza la va a convertir en realidad, va a aplicar los aranceles como lo ha anunciado, en el 5% para dentro de 10 días, 11 días, va a iniciar ese tira y afloja en la economía, porque no impacta únicamente el aumento de impuestos solo a México, también a Estados Unidos, a los consumidores de ese país, y tiene que ver evidentemente con una situación de la que Donald Trump no acaba de demostrar que pues él es dado al espectáculo, dado al anuncio de bote pronto en contra de cualquier país, y como en el caso de Rusia, de China, la guerra comercial no le va a dar resultados con México, un país que tiene una alta calidad moral para enfrentar una política de ese tipo de Donald Trump. ¿A quién afecta más esta decisión, a México o a los estadounidenses? Afecta a los dos, ya lo decía un poco, pero me parece que le va a pegar más duro a Donald Trump. Donald Trump está un poco entre su anuncio espectacular y ese tipo de anuncios a los que nos tiene acostumbrados a través de Twitter no le van a resultar. Por varias razones, pero voy a explicar por lo menos dos. En primera, él se quiere justificar, o más bien quiere contrarrestar el tema del impeachment que están anunciando los demócratas en su contra. Está muy avanzado, uno. Dos, por supuesto que lo va por la reelección, está muy próxima también. Entonces, él cree que por ahí puede distraer. La verdad es que no, la verdad es que le va a afectar. Yo creo que políticamente, porque incluso los mexicanos en Estados Unidos, que son más de 20 millones, se van a unir en su contra. Entonces, yo creo que sí le va a contrarrestar, pero sí nos va a afectar como país, porque sí van a entrar en vigor, yo creo, las primeras medidas anunciadas por él. Pero va a ser un tira y afloja, insisto, en materia primero de negociación, y desde el punto de vista político me parece que México va a salir fortalecido con un presidente con una postura y una calidad moral muy alta, y Donald Trump, por supuesto, que va a perder. Donald Trump lanzó diferentes tweets. En uno de ellos dice que México gana una fortuna de los Estados Unidos desde hace décadas y que México se ha aprovechado de las leyes migratorias malas que tienen los Estados Unidos. Cuando yo digo que México tiene más calidad moral, también tiene calidad histórica. Ni Donald Trump ni ningún presidente tienen siquiera ningún motivo siquiera para intentar agredir a México porque Estados Unidos le arrebató más de la mitad de su territorio a México. Entonces, la verdad es que por ese solo hecho México tiene una fortaleza moral e histórica. Los acuerdos comerciales le han beneficiado más a Estados Unidos, ciertamente, que a México, porque han sido negociados de manera desequilibrada. Pues, pero ahí está, en puerta, por cierto, el T-MEC en el Congreso. Pues Salvador, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Pues 10 de junio es la fecha que ha dado Donald Trump como ultimátum para que México deje de permitir que los migrantes centroamericanos crucen por territorio nacional para llegar a los Estados Unidos. Veremos qué pasa en estos 10 días. Gracias, Pamela. Vamos ahora contigo, Elena, porque Donald Trump sigue cargando a los demócratas y a México con la crisis migratoria, ¿no? Hola a todos, ¿qué tal estáis? La decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 5% a todos los productos importados desde México a cambio de que este país detenga el flujo migratorio ha tenido múltiples reacciones. Por un lado, los mercados han registrado caídas generalizadas. Por otro, los fabricantes extranjeros de automóviles han asegurado que los aranceles amenazan el empleo de decenas de miles de estadounidenses, incluso aquí en su propio país también, que podrían arruinar los beneficios del nuevo acuerdo comercial propuesto por Donald Trump con México y Canadá, basado en el acceso sin impuestos. Según apuntan también algunos medios, los aranceles podrían incluso suponer la interrupción del comercio transfronterizo de energía, afectando a las refinerías estadounidenses que utilizan el petróleo mexicano. Preocupación también porque México tome represalias, ya que es el mayor comprador mundial de productos energéticos estadounidenses. Aún así, no parece que Donald Trump vaya a echarse atrás, a juzgar por sus últimos tuits. En uno de ellos ha asegurado que si las empresas estadounidenses no quieren pagar aranceles, deben dejar México, al que ha acusado de haberse llevado el 30% de la industria automovilística estadounidense. En otro mensaje, Donald Trump ha dicho que México se ha aprovechado durante décadas y ha hecho una fortuna a costa de Estados Unidos. También ha arremetido contra los demócratas, asegurando que las leyes de inmigración son malas por ellos. El presidente ha dicho que es difícil de creer que con semejante crisis en la frontera los demócratas no busquen soluciones rápidas y fácil, que el problema es que ellos quieren fronteras abiertas, según Trump, y dice que esas fronteras abiertas lo que traen es delincuencia. Veremos si todo se soluciona en esa reunión prevista aquí en Washington entre el canciller mexicano y otros funcionarios de ese país con representantes de la Casa Blanca. La portavoz Sarah Sanders ha precisado que la administración ya había pensado totalmente en las consecuencias de esta amenaza y que incluso ya durante la campaña presidencial, muy marcada por la promesa de esa construcción del muro fronterizo y por poner fin a la inmigración ilegal, ya hablaron sobre esta idea. Funcionarios estadounidenses han justificado la medida, asegurando que más de 75.000 familias han transitado desde México por la frontera sur de este país, de Estados Unidos, en el último mes. Y en este sentido, dijeron que la presión de detener a los migrantes que vienen de Centroamérica debe extenderse al país vecino, puesto que, dicen, su frontera, la frontera mexicana con Guatemala, es de solo 150 millas y que, por lo tanto, para ellos les es más fácil interceptar la inmigración ilegal. Gracias, Elena, por informarnos desde Washington y gracias a ti, Pamela, también por estar en directo desde México.